¿Qué le pasa a este gobierno que en su afán de recaudar hace reformas que nunca nadie las comprenderá? Un cuidacoches protesta, ¿de dónde yo voy a sacar? Si apenas y a gatas pueden mis gurises cucherear. Soy cantor y este es mi oficio, y si quieren recaudar, vénganse con sus papeles y verán lo que es cobrar. Vénganse con sus papeles y verán lo que es cobrar.